quedarme sola, no quiero vivir así, no puedo escapar de ti, ni quiero volver con él. Prefiero quedarme sola, no puedo seguir así, con el alma herida y confundido mi corazón. Quiero ser infiel, no puedo seguir con.